Hola, ¿qué tal? Aquí comienza una nueva edición del Hilo. Pues una semana más estamos en El Hilo, en Radio Crash, y nos escuchas en directo los martes a las 22 horas, o en la redifusión de los sábados a las 12 del mediodía en Radio Prada de Nava, si nos escuchas los martes a las 12 horas o los viernes a las 14 horas, y puede también que nos estés escuchando a través del banco de podcast de Radio Crash en radiocrash.org. Recibe los saludos de quien te acompañará encantadísimo, como siempre, en esta hora de radio, Nacho Ciudad. Cada semana un tema diferente, es ese hilo que discurre por las canciones del programa y que hoy nos lleva, cuando se han cumplido 40 años del accidente de Chernóbil, a hablar de radioactividad, porque sí, un 26 de abril de 1986, alguien tuvo la brillante idea de hacer un ensayo sin tener todo preparado y quedó claro que lo de desconectar la electricidad en una central nuclear como era la de Chernóbil, tirando a cutre, pues no era quizás lo mejor para un sábado. Lo que ocurrió después, ya lo sabéis, una de las mayores catástrofes naturales de la historia de Europa. Y un San Benito que aún hoy perdura hacia la radioactividad, porque siempre ha sido un tema polémico, siempre desde sus inicios ha venido acompañado de ese halo de peligrosidad. y ese, pues, esa sensación de que va a provocar que todos seamos mutantes, como Dan Reynolds, el cantante de Imagine Dragons, en la canción con la que abríamos el programa de hoy, Radioactive, transformándose en algo así como un ser, pues, absolutamente, iba a decir que mutante, ya he hecho un mutante en este programa, ¿no? Imaginaos, Dan Reynolds, cuando sale al escenario, se quita la camiseta, pues así, pero 7 pies de grande, es decir, 2 metros y medio de Dan Reynolds, o sea, una barbaridad. Hoy haremos un repaso a canciones que han tratado la energía nuclear de una u otra manera. La mayoría de forma crítica, porque no creo que va a costar muchísimo que nos veamos en la tesitura de saludar a las nucleares, como hemos hecho con las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Pero bueno, eso lo iremos desgranando a lo largo de este programa. Recuerda que tienes una cuenta de Instagram, el hilo-radio. Ahí puedes, aparte de ver los programas, la lista de canciones y acceder a los podcasts y de vez en cuando alguna noticia adicional, pues mandarnos quejas, sugerencias, incluso algún guión que ya nos han ido llegando para futuros hilos. Hoy, lo dicho, hablamos de reactividad, de apocalipsis nucleares, de, bueno, los contaremos como siempre. Ya sabéis que aquí las canciones las presentamos después, pero este tema sí que, sobre todo en aquella época, finales de los 70, principios de los 80, era un temor muy cotidiano. Gets inside, ooh, through her skin. Breathing, Kate Bush, no Kate Bush, que arbusto en inglés es de las pocas palabras que la U se pronuncia como aquí en español. Esta canción es del año 1980 y pues nos venía a contar la historia de un feto después de una catástrofe nuclear, lo que le pasaba por la mente. Bueno, esto era una de estas, así, aparte de un estilo como ópera rock, una canción que duraba muchísimo, tenía diferentes, diferentes pasajes. Bueno, el contexto... repito, finales de los 70, principios de los 80, ahora sería prácticamente imposible, o sería imposible, por lo menos, a efectos comerciales. Kate Bush, siempre con esa voz trágica que le daba un toque más melancólico, estábamos sufriendo todos por este efecto que se desarrollaba en Breathing, el tema que estamos escuchando en el hilo, hoy hablando de radiactividad. Porque, repito, el 26 de abril del 86 se ocurrió la catástrofe de Chernóbil, y desde entonces la polémica por las nucleares no ha hecho sino aumentar. Y eso que hay países que están revertiendo su negativa, porque a la fuerza ahorcan. Y bueno, parece ser que no tenemos ahora mismo medios para producir toda la electricidad que necesitamos. Lo vimos el año pasado con el apagón, del que por cierto se cumple el día que estamos emitiendo en directo este programa un año. Ya sabéis, cuando alguien tuvo la brillante idea de decir que cerraran las centrales térmicas que no necesitábamos. Y bueno, pues lo de renovables tampoco nos funcionó, ¿eh? No. Bueno, no fue una catástrofe ecológica como lo de Chernóbil, pero desde luego queda a la altura del betún. Y es que ese ha sido el problema de las nucleares, o con las nucleares, que mientras el lobby del petróleo hizo que la mala prensa hacia las nucleares la dejara ahí en un segundo plano, pues no hubo este conflicto. Pero ahora que el petróleo parece ser que escasea, vuelve al palestra la energía nuclear, y pues hay países que están volviendo atrás, a pesar de que siempre ha habido mucha controversia, mucha polémica y sobre todo posturas muy, pero que muy contrarias a la energía nuclear, incluso en nuestro país. Nuclear, sí, por supuesto. puesto. Aviador Dolo nos dejaba este irónico nuclear, sí, que como veis tenía muy poco de sí con Mares de Radio, en Mutantes, Los Niños Mutantes de Moto, desde luego a mí esa imagen me va a acompañar hoy no duermo con este Aviador Dolo. Estábamos en el año, estaba pensando, a ver, esto era del año 1981, incluso es que ha llovido y no, incluso lluvia radioactiva ha llovido, y bueno, pues había dentro de esta campaña antinuclear de Aviador Dolo, había otras canciones como El retorno de Godzilla o Sintonía del refugio atómico. El single no tenía desperdicio, las cuatro canciones que venían en él, Varsovia en llamas, El retorno de Godzilla, la Sintonía del refugio atómico y este Nuclear. Pues bueno, por eso fue la primera referencia del sello Drop. Por si alguien ha tenido algún disco en casa, que seguramente durante muchos años fueron abanderados del indie, aunque hay gente que pues habla bastante no demasiado bien de ellos, vamos a dejarlo así. Y esto pues corresponde al año 1981, una de esas bandas que sin las que sería imposible entender la movida madrileña, a pesar de que estar un poquitín fuera de lo que era el circuito de otros divinos de la movida. El nombre completo era Aviador Dolo y sus obreros especializados. Música electrónica cuando no había ni siquiera electrónica en este país. Hablando de nucleares, recuerda, estás en El Hilo, y si tiramos de ironía para ilustrar la posición que había en ese país hacia las nucleares, nos vamos a ir a Estados Unidos con un grupo que basó toda su carrera exclusivamente en hacer activismo antinuclear. La historia es, bueno, luego os la cuento, ¿eh? Recuerda, estás en El Hilo, en Radio Gras, en 105 de la FM, hoy hablando de radioactividad. Y a ver, porque este tema, para buscarlo, he tenido que hacer verdadera tarea de explorador. Aquí lo tenéis, luego ya os cuento un poco más sobre este asunto. Tell all the people not to be content. Tell all the people not to be content with Zippon. Look out for Zippon. Zippon. Who's the Zippon? I see a sign for a hole in the ground. They call it shelter, I call it doubt. They talk of safety, they talk about safety. They talk about safety and it makes me squirm. Cause I'm no gopher, not a worm for Zipon. Zipon. Zipon. Who's selling Zipon? El grupo se llamaba The NRC, los NRC. ¿Qué significaba esto? La Comisión Regulatoria de lo Nuclear. Salieron de una comuna hippie en Nashville y de ahí pues se dedicaron a cantar contra las nucleares. Incluso llevaban trajes de se enfundaban en EPIs, trajes de protección individual para pues hacer ver que estábamos dentro de una situación verdaderamente de emergencia. Y pues entre las aparte de cantar, pues se hacían sabotajes en centrales nucleares. Incluso consiguieron que se cerrara una mina de uranio en desuso. Solo grabaron un disco que se llamaba Reactor, vaya, aunque no me podían tener. Y dentro de ese disco estaba esta bomba Z, Set Bomb, que era lo que sonaba aquí en el hilo. Hablando de nucleares, ya veis que ha habido gente que lo ha llevado al extremo. Porque, bueno, hubo una gira que se llamaba No Nukes, No Nucleares, y pero bueno, eran artistas cantando temas pues más o menos comprometidos, pero no tanto como este Bomba Z que escuchabas aquí en el hilo hoy en este programa que habla sobre radioactividad. Recuerda, tienes esa cuenta de Instagram, el hilo guión bajo radio, y ahí puedes mandarnos alguna queja, alguna sugerencia o también algún tema que te sugiera algo sobre las nucleares, ya no, que tenemos el cupo cubierto por hoy, pero seguramente haya otros hilos que podamos ir haciendo. En la periferia. Fukushima, triángulo de amor bizarro. Bueno, ya veis que no aparece ninguna referencia al accidente que hubo en la central japonesa a través de, pues, después de producirse un tsunami allá por el año 2011, pero una forma de utilizar los accidentes nucleares como muestra de lo negativo. Bueno, esto es otra canción de las que muestran cierto rechazo, porque mira que había catástrofes para nombrar, pero sí que queda muy sonoro Fukushima, y es una de esas de esos sucesos que al final parece que quedan más en el diario colectivo, y eso que no hubo ninguna víctima mortal, pero simplemente el hecho, el peligro, el miedo, y que la zona y que haya un perímetro de seguridad alrededor de lo que fue la central y que estará así durante muchos años, pues da pie a que en el diario colectivo sea otro de los lugares donde la energía nuclear ha hecho que nos pongamos un poco más cerca del apocalipsis. Eso para los detractores de la nuclear, que pues ya veis que estos últimos años ha aparecido mucha gente a favor, y seguramente cuantos más problemas energéticos tengamos, más gente se cambiará de lado. Luego cada uno que decida qué es la mejor opción. Aquí de ciencia sabemos bastante poco, y de música pues ya veis que también andamos justitos. Si sigues en el hilo en Radio Coras, en 105 de FM, en Radio Pra, en Navas, si nos escuchas los martes y los viernes, y en radiocoras.org si estás utilizando el canal de podcast. Seguimos con más canciones que tocan de una u otra manera en lo que simboliza la radioactividad, y en este caso uno de los habituales del programa, uno de nuestros artistas de cabecera. Quieren reinar, reinar, reinar el cielo. Thank you. instante fugaz, una montaña rusa, la gloria enferma de los que quieren reinar, reinar, reinar el cielo. Mi pequeño Chernobyl, Leiva, sonando aquí en el hilo. Chernobyl es una referencia permanente a todo lo malo, como podéis apreciar, ¿eh? Da lo mismo en que estamos hablando de una catástrofe que de algo que nos altera. Había una versión que puede incluso mejor dentro de Madrid Nuclear, el álbum en directo que publicó en el año 2020, pero bueno, nos hemos quedado con el tema de estudio, porque Leiva siempre tiene un hueco en este programa, ya os hemos dicho que es uno de nuestros artistas de cabecera. Creo recordar que en Radio Focaccia, que son los siguientes en entrar aquí, aparecieron por algún hilo por ahí perdido y no habíamos vuelto a ahondar en ellos, pero hoy hablamos de nucleares y aparecen por aquí también. Just good. Pues uranio, refiriéndose como tal a alguien absolutamente tóxico. Si es que al final la música a la energía nuclear la ha tratado bastante mal. No hemos encontrado ninguna canción que haya que dijera que quitando la Imagine Dragons, que con la que empezamos el programa, que mostrara la energía nuclear como algo absolutamente inocuo. Pero bueno, al final ha hecho mucho la mala publicidad y la mala prensa, y no siempre generada por la propia industria nuclear, pero es lo que tiene. Algo estar asociado desde siempre pues a grandes catástrofes, empezando por el debut en sociedad de la energía nuclear con las desgraciadamente terroríficas bombas de Hiroshima y Nagasaki, o los experimentos del atolón de Mururoa, o bueno, mismamente la palabra bikini viene de el escándalo que se formó cuando se hicieron ensayos nucleares en el archipiélago de Bikini. Y bueno, pues aprovechando, alguien tuvo mucha visión de negocio y dijo: ¿qué podemos hacer para que esto parezca un escándalo? Llamarlo Bikini. Estás en el hilo. Hoy no hablamos de prendas de baño, hablamos de radioactividad y cómo la ha abordado la música a lo largo de las décadas. Nos hemos dejado casi para el final, yo creo que la canción bandera de la lucha antinuclear, con unos maestros de la música electrónica. Radioaktivität. skin. Kraftwerk, una institución que es imposible definir. 55 años de carrera de la banda formada por Ralf Hütter y Florian Schneider en Düsseldorf, aunque se asocia sobre todo a la electrónica berlinesa, que bueno, tiene grandes templos a los que puedes acudir durante días si quieres, y que pues nos ha traído tantísimos grupos, una de las potencias de música electrónica con este Radioactivity, es decir, este era el tema de los OMD, Radioactivity. Estaba yo pensando en el Nora Gay, que no ha sonado hoy porque ya sonó en el programa anterior, así que he hecho una asociación rápida de ideas y me he saltado de un artista a otro. Bueno, hasta aquí llegó este hilo de hoy. Vamos a poner la última y nos vamos. La última, que es un tema de Madnik dedicado a Marie Curie. No sé si sigue siendo la única persona que tiene dos premios Nobel, pero desde luego fue la primera. Y que tanto investigó sobre la energía nuclear y tanto le acabó costando. Pero nos quedaron sus estudios y una forma también de ver la ciencia y de aplicarlo a términos mucho más amables que en lo que ha discurrido este programa de hoy sobre la radiactividad. Recibo un saludo de Nacho Ciudad, que te ha estado acompañando encantadísimo en estos 50 y pico minutos largos de radio. La semana que viene habrá otro hilo con otro tema. Nos despedimos. Ha sido un placer estar con vosotros. Adiós. has great beauty. Great beauty.